CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hoy a las 4:30 de la tarde va a haber una reunión de la cúpula de la coalición multicolor con Manini Ríos por Cabildo Abierto, Sanguinetti por el Partido Colorado. En principio veremos si va a él porque tiene limitantes vinculados al tema de la pandemia, pero seguramente está establecido que sería quien va por el Partido Colorado, y el representante del Partido Independiente será Pablo Mieres, el ministro de Trabajo. Tal vez concurra también Pablo Iturralde por el Partido Nacional, veremos. La calle Pobo estará dando cuenta de lo que es un análisis vinculado a la pandemia dentro del sector multicolor. Podríamos decir que son reuniones de cúpula que se han establecido dentro de esa mesa de trabajo que se ha pedido, sobre todo desde el Partido Colorado, desde algunos sectores también vinculados a Cabildo Abierto, no tanto desde el Partido Nacional y tampoco desde el Partido Independiente, de una mesa de coordinación. Podría ser el principio de que empiece a funcionar esa mesa de coordinación para que los temas no se tengan que resolver en los pasillos del Parlamento. Eso es lo que dicen aquellos que la quieren crear. Se verá finalmente por dónde pasa el futuro de esa coordinación, si se va a mantener o no. Lo que hubo fue una reunión en la jornada de ayer entre los intendentes de Frente Amplio, Carolina Cose de Montevideo, Yamandú Orsi de Canelones y Andrés Lima de Salto. Pero claramente cuando comenzó la conferencia, y se lo decíamos ayer cuando salíamos en vivo de Torre Ejecutiva, Cose comenzó expresando que ellos no eran representantes de Frente Amplio. Ellos venían como representantes de las intendencias que dirigen. Porque hay otro pedido de reunión de cúpula en donde estaría también los partidos que tengan representación legislativa, y entre ellos el Frente Amplio. Este también es otro planteo que ha hecho el Partido Colorado, pero que por ahora no ha tenido respuesta del presidente Lacalle Pou. Carolina Cose y Andrés Lima manifestaron que la situación que se planteó desde el punto de vista del control de la movilidad no consiguió una respuesta dentro de ese encuentro con el primer mandatario, en sintonía entre lo que se pedía por parte de los jefes comunales de la coalición progresista y lo que expresa el gobierno nacional. Ellos entienden que la movilidad debe bajar aún más para que sea efectiva la vacunación y para que algunas situaciones vinculadas a temas sanitarios, sobre todo en torno al tema de la pandemia, que tienen también repercusión en lo económico, puedan tener un mayor control. Y dieron algunos ejemplos, además, el propio Lima, de algunas reducciones de actividades que en el propio departamento de Salto está llevando adelante. En el área económica, él marcaba la necesidad de la infraestructura, se habló mucho de la obra pública, aunque él, como decíamos, introdujo el tema del aeropuerto de Salto y de Paysandú, que eso está dentro de la ley de aeropuertos que se sacó a nivel parlamentario con votos de Frente Amplio y con Cabildo Abierto votando o estando en contra, o por lo menos con una mirada crítica, en donde concesionarios, por ejemplo, el que tiene el aeropuerto de Carrasco y Laguna de Sauce, podrían hacerse cargo de aeropuertos del interior a cambio de extenderle lo que es la explotación de los aeropuertos de Laguna de Sauce de Montevideo más años. El tema de la inversión está ya también prevista en esa situación vinculada al ámbito, yo diría, más privado que obra pública, por eso no coincido cuando el intendente Lima lo pone como obra pública. Habló también de algunas otras infraestructuras vinculadas al área productiva de Salto y que tendría de alguna forma línea directa con la UAM, la Unidad Agrometropolitana, que tanto también dolores de cabeza y discusiones trajo en principio. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Lima, intendente de Salto, y Carolina Cose, sobre no haberse puesto de acuerdo con esta situación, con este planteo, y bueno, marcar allí aspectos que para ellos son importantes a la hora de ese control mayor de la movilidad, es decir, de que la gente no tenga en este momento el movimiento que tiene. Claro que Cose decía, eso conlleva que se tengan que asegurar medidas económicas para que la gente se quede un poco más en la casa. Vamos a escucharlo. Sobre el tema movilidad hay claramente diferencias de postura entre el gobierno nacional y por lo menos estos tres gobiernos departamentales. Nosotros estamos convencidos de que frenar sustancialmente la movilidad es necesario. Y en el caso de nuestra intendencia ha dado claras señales a lo largo de los últimos meses de atacar la movilidad. Capaz que el elemento más claro fue Semana de Turismo, en donde tomamos medidas que iban más allá de las que de repente proponía o exhortaba el gobierno nacional, porque entendía de que en el departamento de Salto tenemos casi 100, 110 casos menos hoy activos, positivos, si lo comparamos con el inicio de la Semana de Turismo. Por otro lado, sin que esto signifique, sin que pretender polemizar con nadie, pero otros gobiernos departamentales que tomaron otras medidas, que van por otro lado, que no atacaron la movilidad, hoy no han logrado esos mismos números que hoy el departamento de Salto sí lo ha conseguido. Por supuesto, hay que seguir restringiendo la movilidad, sin que ello signifique limitar el derecho al trabajo. Hay que ir buscando armonizar el derecho al trabajo con una reducción sustancial de la movilidad, porque entendemos que es la manera y que es la forma. Nosotros hemos dispuesto a la prohibición de estacionamiento durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay tramos del departamento de la ciudad que van desde Termas de Daimán hasta la represa de Salto Grande, estamos hablando de más de 20 kilómetros de extensión, en donde hemos dispuesto prohibición de estacionar y de permanecer. Por supuesto que son medidas fuertes, pero tiempos difíciles requieren medidas de este tipo. Y estamos convencidos que es la forma de poder frenar y hacer disminuir la movilidad en el Uruguay. La primera, de cómo vamos a seguirlo, justamente al final de la reunión le preguntamos, bueno, ¿cómo seguimos? Y lo que pensamos hacer es hacerle un seguimiento a todos los temas que planteamos. Vamos a hacerle un seguimiento, por lo menos de nuestra parte, a todos los temas que planteamos cada uno. Algunos quedaron estudios del propio presidente. Algunos quedaron estudios y otros nuestros. Hay algunos temas que planteó el presidente que nosotros tenemos que estudiar también y que se están trabajando en este momento entre la Intendencia de Montevideo y el Poder Ejecutivo, por ejemplo. O sea, vamos a darle seguimiento y a seguir trabajando, y el presidente va con su equipo a analizar las propuestas. Eso por un lado. Con respecto a la restricción de la movilidad, sí planteamos el tema. Y no, como decía Yamandú al principio, hay puntos en los que no llegamos a un acuerdo. El Poder Ejecutivo tiene una postura de no reducción de la movilidad. Y bueno, nosotros creemos que para poder reducir la movilidad, la gente tiene que poder reducir la movilidad. Y para eso hacen falta herramientas de apoyo. Y herramientas de reactivación económica también, que complementen esas herramientas de apoyo. Y bueno, ahí no tuvimos acuerdo, y bueno, es la realidad. Y es la realidad, decía, en ese tema de reducir la movilidad no hubo acuerdo. Y bueno, también explicaba un poco Carolina Cose cómo se sigue, porque se le preguntó al presidente cómo se sigue en esta coordinación. Bueno, tienen deberes para hacer el gobierno nacional y tienen deberes para hacer ellos en el gobierno departamental. Sobre algunas herramientas, por ejemplo, esta determinación de la creación de unos 15.000 puestos de trabajo para personas que no la están pasando nada bien, y que desde intendentes, jefes comunales del sector multicolor, del Partido Nacional sobre todo, han pedido que esas personas que reciban esos trabajos temporales realicen prestaciones para el Estado, como una devolución hacia lo público del dinero que están recibiendo. En este caso, tanto Carolina Cose, intendenta de Montevideo, como Yamandú Orsi, tampoco compartieron ni la propuesta que de esa prestación que hizo también en la Playa de la Graciada, en la aclaración en conferencia de prensa en la calle Pou, presidente de la República, ni los intendentes, ni los colegas que tienen, jefes comunales del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque dice Yamandú Orsi que en este momento no es justo pedir este tipo de cosas, sobre todo porque hay gente que la está pasando de forma muy compleja en medio de una guerra, dijo Orsi, el intendente de Canelones. Y Carolina Cose dijo, no se le puede pedir a gente que la está pasando, en este caso, muy complicada, la situación económica, la situación de sus familias, no se le puede pedir prestaciones desde el Estado, hay que ayudarlas. Vamos a escuchar lo que decía la intendenta de Montevideo y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuando rechazaban la idea de que 15.000 personas que puedan de alguna forma tener trabajos, ya insisto, trabajos que no son obviamente largos en el tiempo, sino que es sobre todo para poder pasar este mal momento, tengan que cumplir con prestaciones hacia el Estado como una forma de devolver el esfuerzo económico que éste hace. Eso no lo comparten, lo decía la intendenta Cose y lo decía Yamandú Orsi. Eso no se conversó en la reunión de hoy, y con respecto a que quien recibe una prestación social tenga que devolverla con trabajo, puede sonar bien, pero voy a contestar por mí, no comparto para nada esa posición. Porque acá de lo que estamos hablando es de gente que está muy mal. Y la gente que está muy mal, el Estado lo que tiene que hacer es apoyarla. Y no estoy hablando de caridad, estoy hablando de apoyo, del escudo de los débiles del que hablaba el viejo Valle. De eso estoy hablando. Lo que sucede es que al mismo tiempo que se da ese apoyo, hay que tomar medidas de reactivación de la economía para que la gente que uno apoya tenga una oportunidad. Sobrevivo, pero tengo que tener una oportunidad. Por eso planteamos obras de infraestructura. Entonces, no estoy de acuerdo con que quien tiene que recibe un apoyo porque está en la relona, hay que darle la oportunidad para que tenga trabajo. Perdón. Yo creo que estamos en una situación de excepcionalidad. El mundo está en una situación extraña. Estamos bajo un sistema mundial que está haciendo crisis por una pandemia. La forma como nos está golpeando creo que hace que ese tipo de posturas o de esas visiones filosóficas, si bien las podemos entrar a analizar, aquello de enseñar a pescar o dar peces, creo que no corresponde porque estamos en una situación de emergencia absoluta, y si hay un momento en el que ese tipo de planteo están fuera de lugar es este. Como en época de guerra hay que tomar medidas urgentes para que no se nos caigan los compatriotas, pero además para que no desaparezcan las empresas. Ahí tenían a un Orsi que volvió a insistir, como ya lo había hecho públicamente en la reunión con el propio presidente, de la posibilidad de producir vacunas contra el COVID-19 y utilizar el departamento de Canelones por la infraestructura ya establecida allí, con algún polo tecnológico como el de Pando, también vinculados a laboratorios, que también era reconocido esta infraestructura en la conferencia por parte de la intendenta de Montevideo, Cose. Bueno, dejó el planteo hecho de la posibilidad de que se piense por parte del gobierno en un futuro producir sus propias vacunas vinculadas al COVID-19, tomando al departamento canario como eje de esa iniciativa. Y del otro lado también hubo novedades del lado del gobierno nacional, en este caso más tarde. Más temprano que tarde, porque en realidad una conferencia que en principio estaba prevista para las 19:30, finalmente, como lo decíamos, se había adelantado a las 18:45, y como ustedes saben, de las 19 horas hasta casi las 20 horas, estuvimos con el informe en directo, pasando lo que eran en las apreciaciones de los ministros de Estado vinculados a herramientas y medidas por el tema de la situación económica de la pandemia, y después cerrando con lo que fueron las conferencias de Cipriani y del ministro Salinas de Salud Pública, que también vamos a estar escuchando antes de terminar el informe. Sobre lo que dejó la actividad del gobierno nacional, fueron medidas, como las marcábamos ayer en el informe en directo de la noche, que se tomó dentro del parámetro de aquellas empresas o personas que se han visto afectadas en la movilidad y en su labor en las últimas disposiciones tomadas por el presidente de la República, que tendrían vigencia hasta este 30 del mes de abril. Es decir, son situaciones muy puntuales, atendiendo a esos sectores que van obviamente desde el deporte, por el tema de los gimnasios, la danza, el teatro, los DJ, las luces, la gente del turismo, la gente del transporte, lo vinculado a las cantinas escolares, es decir, puntualmente a lo que ellos consideran se ha visto afectado con las últimas medidas que el gobierno tomó. Obviamente que hay medidas que todavía se sostienen para el resto de los ámbitos vinculados a realidades que la pandemia ha tocado económicamente, como ejemplo el seguro de paro parcial, que se extendió desde fines de marzo a fines de junio, pero no se habló de extenderlo más de eso. Había una propuesta, recuerdo, del Partido Colorado de extenderlo hasta octubre, hasta fines de octubre. Por ahora eso no se ha señalado que sea así. El presidente de la República en algún momento ha manejado la posibilidad, y lo manejaba también el lunes en la playa de la Graciada, de blindar también el mes de mayo, pero tampoco se adelantó mucho de eso. Es más, Mieres, el ministro de Trabajo, fue muy claro en la conferencia de la tarde-noche de ayer cuando dijo, bueno, estamos hablando de medidas y su impacto, medidas que se han tomado hasta el 30 de abril. Y todavía son las medidas que tenemos sobre la mesa. Vamos a escuchar justamente al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, cuando de alguna manera sectores que están en la informalidad van a tener cierta colaboración y ayuda desde el Estado, que no han podido ser tenidos en cuenta en otro tipo de seguros. Y Bartol marcando en este caso un aumento de la cantidad de familias, de personas y familias que están anotándose por el tema de la canasta. Y decíamos hoy también en el informativo, y lo decíamos anoche, Bartol confirma que de 300.000 que tenían en este caso establecidas como pedidas, ahora tienen un número de unas 320.000. Tomando solo los números oficiales del gobierno, 20.000 personas más, 20.000 familias más, para poder comer, para las situaciones básicas de los que son los gastos familiares, necesitan la ayuda de Mides que antes no necesitaban. 20.000 más, 20.000 familias más en los últimos tiempos. Eran 300.000 y ahora son 320.000. Pero escuchamos al ministro de Trabajo y al ministro de Desarrollo Social, Mieres y Bartol. Anuncia hoy tiene que ver con personas que están sin actividad en relación a sectores que fueron afectados por decisiones que se han tomado, que lamentablemente hubo que tomar, de reducción de la movilidad, el cierre de los espectáculos públicos, de los eventos, los gimnasios, los clubes deportivos. Es decir, son trabajadores informales que no están con la posibilidad de ingresar a un seguro de paro, que ya hace muchos meses que están afectados en su actividad y que en algún momento el año pasado fueron objeto de subsidio, particularmente los trabajadores de la cultura, los artistas, y que ahora volvemos a apoyar, y en este caso ampliando el objeto de esos subsidios a trabajadores que abarcan sectores más amplios, los eventos, los salones de fiestas, los gimnasios, trabajadores que dan clases de manera informal de gimnasia y que pierden los ingresos. Es decir, estamos focalizando en lo que son estos subsidios en las medidas de marzo, tanto para los seguros de paro, que son trabajadores dependientes, como en particular para estas personas que son objeto de subsidio en base a listados que son entregados por parte de los gremios a los que pertenecen estas personas. Después están los monotributistas, que es un tema que está dentro de la cartera del Mides. Sí, los monotributistas en este momento son 12.500, que serían los que estarían recibiendo este subsidio. Y respecto, me imagino que también la pregunta va por las personas que reciben la canasta alimenticia. Eso sí, estamos notando que hay más gente que se ha anotado en este trimestre, y de 300.000 que teníamos sobre fin de año estaríamos llegando a unos 320.000 a fin de abril, según la tendencia de los que vienen pidiendo esta asistencia y que no tienen ningún tipo de cobertura del BPS, ningún tipo de prestación, y esos a los que queremos llegar con esta canasta y con este asunto adicional ahora, que puedan usar ese dinero de una manera más flexible, pudiendo gastarlo, fraccionarlo en varios consumos. Es decir, que al final va a funcionar como una tarjeta de débito. En definitiva, cuando usen esta prestación usando la aplicación TuApp, va a funcionar exactamente igual que una tarjeta de débito. Ahí tenían entonces las confirmaciones de las ayudas que antes no se habían podido dar, anunciadas por Mieres, que ahora se agregan. Si vamos a cifra, serían unas 8.000 empresas más que de alguna forma se verían beneficiadas con respecto a las que ya se habían establecido, algunas por ley, que la propia ministra Beleche señalaba, es verdad, la ley sobre pequeñas y medianas empresas y monotributistas. Y se habla de que en total superan las 158.000. Y el propio Bartol marcaba, el ministro de Desarrollo Social, que si tomamos las cantidades de empresas más a las ayudas concretas que el gobierno viene llevando adelante para familias y para gente que está desempleada, estaría rondando que esas ayudas en total estarían llegando a 1.100.000 personas, las ayudas por el tema de la pandemia en general. Está bien, 800.000 personas. Disculpen, si sumáramos los 300.000 más las 800.000 son 1.100.000 uruguayos que se están beneficiando de las transferencias extraordinarias que está haciendo el gobierno durante esta pandemia. Ahí tenían entonces con los números más globales que daba el propio Bartol, que creo que fue el que dio más números de impacto, ¿no? Esas 20.000 familias que se han sumado a pedir canastas en los últimos tiempos, de 300.000 a 320.000. En los últimos tiempos, en números oficiales, hay que ver si no son más, pero en números oficiales vamos a utilizar esos 20.000 familias, y también esta de la ayuda global llegando a 1.100.000 personas, entre obviamente las ayudas vinculadas al área económica, de empresas, de sectores sumergidos, y las que da el Mides a personas e individuos que la están pasando muy mal. El ministro Omar Paganini, como ustedes escucharon en la mañana también en el repaso y escuchaban la noche en directo cuando hacíamos el informe, fue el que se encargó sobre todo de las ayudas en las tarifas públicas de Antel, de UTE, a sectores empresariales. Y la colega de TV Ciudad le consultó sobre ayudas a las personas. Y él allí marcó algunas que ya Antel ha dispuesto, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la llegada de Internet y sobre todo para que la conectividad de las familias, teniendo en cuenta que muchos están teletrabajando y otros están telestudiando, la economía se lo permita. Ahora, rápidamente la representante del Frente Amplio en lo que tiene que ver con la situación de cortes, habló de unos 40.000 cortes vinculados a la UTE, de energía eléctrica, que estarían sufriendo familias, 40.000 estamos hablando, y otros 10.000 que están atrasados en los pagos y que podrían correr por el mismo por la misma vía. Ahora, y ella decía, se podían haber tomado medidas también para ellos y no fue, parece, el momento. Paganini, cuando se le preguntó por la gente, reitero, enumeró algunas cosas que antes le ha dado y después se rigió por lo que ha sido, en este caso, las ayudas a las empresas. Se ha hablado mucho del tema de si en verdad estas ayudas que se le dan a algunas empresas llegan a la gente o no. Por eso es que ponemos en este contexto esta situación. Y Germán Cardoso, el ministro de Turismo, que hizo un repaso en realidad de, yo decía, fue colocando cada una de las medidas que se manejaban en el casillero que a la gente de turismo le correspondía, habló de el pedido que ha hecho el Congreso de Intendentes, que el viernes pasado, en la nota que le hacíamos tras la reunión con el presidente de la República que tuvieron los representantes del Colorado, porque él es ministro del Partido Colorado, él había dicho que se le iba a pedir justamente al Congreso de Intendentes exoneraciones de patente de rodados y exoneración de lo que es la parte de contribución inmobiliaria de hoteles. Pero eso lo manejan los intendentes. Lo digo porque acá el colega de BTV también había quedado medio confundido, porque al establecer que se estaban dando cuenta de medidas, parecía como que esta era una medida más, y no es así. Acá es un pedido que se le hace al Congreso de Intendentes a través de Carmelo Vidalines, su presidente, y será este con los intendentes quien defina si se va a tomar una resolución a nivel global o si cada intendencia va a decidir si baja o no cobra la contribución inmobiliaria de hoteles que tenga en su departamento o no cobra patentes de rodados. Pero eso lo tienen que definir los intendentes, todavía no está establecido. Escuchamos a Paganini y a Germán Cardoso. Él ya anunció un descuento del 25% para aquellos empleados que están en el seguro de paro y eso se va a prolongar también. Eso es en concreto. Después, la medida nueva que estamos anunciando hoy para las pequeñas y medianas empresas que tienen conexión menor a 40 kilovatios es para 37.000 nuevas empresas, que son aquellas que redujeron el consumo. Es un número muy significativo. Eso para UTE. No, el usuario final es lo que dije sobre los desempleos. Quiero hacer una consulta, tal vez a mí no me quedó claro, con el tema patente de rodados y su posible exoneración. Ya está cerrado el acuerdo, pensando que puede ser de resorte solamente de las intendencias, puede tener injerencia directa, el Poder Ejecutivo puede resolver o no, ya está cerrado el acuerdo, les agradezco la aclaración. Es una competencia estricta de los gobiernos departamentales que toma estas decisiones en su Congreso Nacional de Intendentes, pero sí es una solicitud, digamos, desde la representación legítima del sector turístico, que es el Ministerio de Turismo, hacer una atención especial a una actividad que está muy dañada y muy golpeada y que estrictamente, en estos dos casos puntuales que ponemos, la hotelería en lo que tiene que ver con la exoneración de la contribución inmobiliaria y la patente del alquiler de vehículos sin chofer y el transporte turístico, trasladar la sugerencia para que el Congreso lo trate. Ya lo hemos conversado con el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, que es el intendente Vidalín, para que en el próximo Congreso de Intendentes sea abordado el tema. Veremos finalmente qué decide ese Congreso de Intendentes, que es quien tiene que resolver estos dos temas. La ministra Arbeleche, la ministra de Economía, habló del fondo coronavirus, habló de esos 900 millones de dólares y decíamos que ella indica que Rentas Generales es quien más aporta ese fondo coronavirus. Decir Rentas Generales es decir todos nosotros. Y aclaró que como no se sabe cuándo va a terminar la pandemia, no se sabe tampoco cuándo van a terminar de poder surgir algunas medidas paliativas. Por lo tanto, podrían venir nuevas herramientas vinculadas al tema de la pandemia según cómo se comporte la misma. Muchas gracias por la pregunta. Lo último, si ya está claro todo lo que nos cuesta la pandemia, si hay algo que es claro es la incertidumbre que tenemos en este momento y por eso es que el gobierno viene actuando y dando los apoyos de forma muy responsable y muy pensada. Lo peor que se puede hacer es dar un apoyo y tener que quitarlo. Lamentablemente hace más de un año que estamos sentados en esta situación y dando respuesta, pero lo que tenemos que ser es muy cautelosos y muy responsables con los apoyos que estamos dando. La última cifra que habíamos compartido, que se refiere al fondo coronavirus, era de unos 540 millones de dólares y eso se refería a los gastos solamente del primer semestre. Si extendemos a lo que son los gastos de todo el año e incorporamos no solamente las medidas que estamos anunciando en el día de hoy para los sectores más comprometidos y afectados por la pandemia y afectados además por las medidas de fines de marzo que tomó el Poder Ejecutivo, pero si además agregamos las medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que es todo un paquete de medidas tributarias y de facilidades de pago de deuda del BPS y la DGI que intentan apoyar a las empresas, esto ya es ley, la 19.942, bueno, eso nos lleva a estos 900 millones. Tenemos... Ahí tenían lo que decía la ministra Arbeleche. Dejamos el tema de la pandemia económica y nos vamos a la pandemia sanitaria. Y allí, ayer hubo números que se pueden hablar de ese meseteo que también vía Zoom en la comisión de seguimiento que el Senado ha creado vinculado a la pandemia del COVID-19 marcaba el GACH, reitero, vía Zoom, de que de alguna forma se va enlenteciendo la cantidad de contagios a partir de que avance la vacunación. Eso se estaría vislumbrando, más allá de ese salto negativo que tuvimos en la cantidad de gente que ingresó ayer en CTIR. Decíamos, según el SUME, la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, ingresaron 60 personas ayer a CTI, solo en la jornada de ayer, cuando en realidad veníamos con un ingreso de unos 40, 35. Ayer ingresaron 60 personas a CTI. No es una buena noticia. Pero vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriani sobre la actividad que se viene haciendo, sobre la situación vinculada al tema sanitario, sobre todo el problema, los problemas que se han generado en el departamento de Salto con un fallecido que en este caso la familia cuestiona cómo fue atendido por parte de Salud Pública y también otro en el departamento de Artigas. Dijo que estas investigaciones que están a cargo del doctor Marcelo Sosa, que es el vicepresidente de ACE y quien es el que se encarga de la parte jurídica, es abogado, seguramente la semana que viene ya estaría realizando una conferencia de prensa para dar detalles de lo que se averiguó. SENACE, estamos trabajando y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y también en cooperación con muchos otros prestadores, en todo el nos vamos preparando para toda esta epidemia. Nosotros ya lo hicimos a nivel de atención. Hoy en día en ACE, para que ustedes tengan idea, tenemos 12.814 pacientes que están siendo atendidos por las RAP, por el primer nivel de atención, haciéndole el control. Sentimos muchísimo el fallecimiento de estos dos pacientes. Como ustedes saben, nosotros en el momento comenzamos una investigación administrativa que son rápidas. En ACE se acabó estos procesos lentos, o sea que ya esperemos que para la semana que viene ya tenerla solucionada. Siempre las dirigimos desde ACE Central, porque de esa manera también generamos mayor transparencia hacia la población. Y veremos finalmente si eso se da. También está este otro tema del departamento de Artigas, vinculado a una persona que se hacía diálisis en el hospital de Artigas y que José Luis Vázquez ya dio detalles y que no estaría todavía, por lo menos en la perspectiva de esa conferencia de prensa. Él habla de otro caso de Artigas y del departamento de Salto de este joven de 37 años. Esperemos también que se llegue a algún tipo de resolución en relación, al tema este del departamento de Artigas, vinculado al hospital y a esta persona que se hacía diálisis allí, que la enfermera habría cuestionado cómo fue atendido, porque decía José Luis que en este sentido, en esta situación, hace 3 meses ya que se estaría con una investigación. Si se habla de investigación rápida, tendría que también haber una resolución sobre esa problemática. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.